vamos, loco. ¡Cumbia! ¡Cumbia! En vivo. Para toda la gente que está escuchando la radio con mucho respeto y cariño, sonando la piel urbana en FM Pasión, el Bolsa canta, ¿ves? Escucha. Días y días sin verte, noche y noche sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Loca. Todo con la palma, la radio, la casa, la palma, vamos, vamos. Con la palma, la palma, la palma. ¡Cumbia! Oh. Con sentimiento el grupo Caricia, papá. Llora, llora guitarra, llora. En los dedos del coche, cómo no. ¿Cómo lo baila, Gonza? Porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos sin borrarle para llorar. Otra vez, cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Y lo escuchan los pibes, y lo escuchan las pibas, con la mano bien arriba haciendo palo, vamos. Oh. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, okay. Con tus mentiras. Una vez más. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Con tu mentira. Sigue el sabor, sigue la funda, sigue. ¡Explote, explote! Exclusivo de FM Pasión. ¡Toma! ¡Toma! Ah.